Si usted desea comunicarse con Rubén Joaní, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Aquí estamos para acompañarlos, nueva semana de Tiempo Nacional Online. Arrancamos el mes de marzo, ya lo habíamos hecho la semana anterior, pero hoy es 11 de marzo. Hoy es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, supuestamente, seguramente se debe a que un día como hoy, un 11 de marzo, se produjo el atentado en el 2004, el atentado en España, el atentado de Atocha. Por eso hoy es el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y aparte es el Día Mundial del Riñón, también supuestamente para protegerlo, no para atacarlo. Ahora en unos minutitos va a estar con nosotros Rubén Giovannini, se va a hacer cargo. Vamos a dar alguna efeméride mientras el día de hoy, mientras él llega. Hablamos de un día como hoy, un 11 de marzo, el nacimiento en Buenos Aires de Leandro N. Alem, un abogado, un político, un revolucionario, un estadista, que fue destacado por haber fundado la Unión Cívica Radical y liderado dos insurrecciones armadas. Fue bautizado como Leandro Alem, con N. Él mismo modificó su apellido de joven, reemplazando la N final por una M, porque a él le decían que era el hijo del ahorcado, porque su padre que era Alem con N, fue ahorcado después de 1852. También fue diputado nacional de Leandro N. Alem por el Partido Republicano. En 1890 fue uno de los fundadores de la Unión Cívica. Fue jefe político de la fallida Revolución del Parque contra el régimen fraudulento del Partido Comunista Nacional. Y en 1891 lideró el sector de la Unión Cívica, que fundó la Unión Cívica Radical. En 1893 lideró una segunda insurrección armada que volvió a ser derrotada. Murió por propia voluntad de el 1 de julio de 1896. Dicen los historiadores que todo el mundo se lo nombra como la N de Alem como Niceto. Y algunos dicen que no es así, que Niceto no es el nombre de Leandro N. Alem, sino que él se lo puso como para darse importancia, que no tenía un segundo nombre. Leandro Alem, y se puso la N por baja autoestima, por considerarse un nadie, la N de nadie, pero después pasó a la historia como Niceforo y todo el mundo lo nombra como Niceforo. No sé cuál de las dos versiones será la correcta, pero bueno, es una curiosidad. El hijo del ahorcado. El hijo del ahorcado hoy cumpliría 1842, nació un día como hoy. Bueno, después vamos a seguir. ¿Cómo anda Rubén? Le ahorcaron el padre cuando tenía 13 años. Exactamente. Por el delito de ser federal. Todo el delito que había cometido es ser, haber sido el que le atendía los caballos a Juan Manuel de Rosa y ser federal. Porque era amigo de Rosa y Rosa lo había nombrado para que le atendiera a los caballos. Bueno, era una especie de herrero y un hombre entendido en los caballos, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si vamos a lo... yo no sé, hay tanta mugre en la Argentina que ya no sabes por dónde empezar con toda la mugre. ¿Qué me contás de lo que pasó en Neuquén? ¿Qué sé yo? No me parece nada extraño, me parece que lo están pintando, los medios lo están pintando medio al revés de lo que pasó. Porque ganó un equipo, un partido oficialista de hace 60 años. Sí, sí, es un partido bastante light, pero aparte, hay denuncias de fraude. Sí, por lo menos de irregularidades. Irregularidades. Sí, sí, sí, sí, no es que ese fraude favorecía a alguien, pero la gente parece que votaba a uno y le salía a otro. Claro, sí, bueno, así es fácil, así ganamos fácil. No, bueno, pero si yo lo voto a negro y me sale blanco, y vos votás a blanco y te sale negro, no está favoreciendo a ninguno, pero hay irregularidades. No, pero hay una cosa que es concreta. El tipo que se da cuenta, denuncia. Es un voto menos para quien vos votaste. Yo te voto a vos. Sí. Y sale Sofía. Sofía. Entonces yo voy y digo, no, yo no digo voté a Macri, digo, me salió acá, este voto que yo no lo voté. Entonces, ¿qué hacen? Anulan el voto. ¿A quién le sacan el voto? A vos. Si vos perdiste tu voto. Donde es irregularidad, lo que habría que hacer es suspender la votación y hacerla con boleta tradicional. Sí, bueno, ya es imposible, pero lo que tienen que hacer ellos en ese momento es... Es que no pueden solucionar la irregularidad. No, pero este voto se anula. Anulan ese voto. Y volvés a votar. Eso sería lo correcto. Volver a votar y a ver si sale lo mismo. Ah, pero a votar a ese denunciador. Pero está bien, pero si hay un montón que le salieron irregularidades y no se dio cuenta. Ah, bueno, eso ya hay fraude, ya concretamente, ¿sí? De una manera de otra. Porque yo voto a alguien, lo mando a imprimir. Cuando lo imprimo no me fijo, no corroboro que sea el mismo. Supongo que está bien y lo meto en la urna. Bueno, hay cosas que están pasando en la Argentina que nosotros... Pero igual no los medios están dándole la vuelta para decir... Lo que hay que decir es que el partido gobernante, el oficialismo, salió tercero y cómodo. Sí, tercero. No, tercero. Cuarto salió Zapata. Sovich. El viejo ex gobernador, exactamente, Sovich. Y que el Frente para la Victoria tenía una expectativa mayor a los votos que sacó. O sea, ellos pensaban sacar 5, 6 o 7 puntos más de lo que sacaron. ¿Quién? La Unión Ciudadana o el Frente para la Victoria, ¿no? Sí. O sea, ellos también tuvieron menos votos. El fracaso fue... Menos votos de lo que esperaban. Con el apoyo de Cristina, con la foto que se sacó Cristina con el candidato. Participó también. Y cambiamos a con el 15%, Pechi Quiroga. Pechi Quiroga, que lo daban como un candidato firme. Pero aparentemente, cuando Cambiemos tuvo encuestas verdaderas y sabían que salían tercero, mandó a votar al ganador. Claro. Bueno, las trampas para el voto electrónico. O sea, no es una provincia aparte que dé otros indicios. Si hubiera sido otra como Tucumán o como otra, podría dar indicios a nivel nacional. Ahí hay un tercer movimiento. Un partido que es solamente de esa provincia y siempre ganan ellos. Es como un feudo. Bueno, acá habla de las trampas para el voto electrónico, el sistema que Macri quiere imponer en el país y acumula denuncias de fraude. No habría que dejarlo. Lo que se confirmó es eso, que no es, que ese voto que ellos quieren imponer no es seguro. No, eso es seguro. Pero aparte, en Angola, cuando lo quisieron traer acá, no lo permitieron traer. Hubo oposiciones, no se trajo. Pero ¿qué pasa? Lo llevaron a Angola a ese mismo, que iba a venir acá. Y en Angola hubo un fraude más grande que una casa. Entonces, la cosa es... preocupante. Sí, pero aparte a mí no es, o sea, lo que da bronca es que ellos lo vendan como que no es fraude, como que para garantizarse que no haya fraude quieren este sistema que se sabe que es fraudulento. Para garantizar la pureza del comicio. O sea, te traen. Es como para garantizarme, o sea, nos vamos a pelear vos y yo. Para garantizar que la pelea sea pareja, nos traen a William Booth de árbitro. ¿Sabes que van a echar por uno de los dos? Que lo parió. Las trampas del voto electrónico, el sistema que Macri quiere imponer en el país, se acumula denuncia de fraude. El destape ha denunciado las irregularidades del sistema hace 2 años. Macri lo quiere imponer a nivel nacional. Las denuncias de fraude con el voto electrónico en las elecciones de Neuquén ponen en evidencia la fragilidad de un sistema que puede ser vulnerado para manipular la voluntad popular y que es un viejo objetivo de Macri para la nación. En 2017... fue denunciado por el destape, y si bien los intentos del presidente para establecer ese sistema de votación a nivel nacional no pudieron concretarse hasta el momento, él renueva sus intenciones de imponerlo cada año, pese a que es una forma criticada mundialmente y que cada vez tiene menos países abiertos. Y los líderes de las democracias, como ellos lo llaman, a Estados Unidos no lo tiene, lo tuvo y fracasó. Mirá, la verdad, estamos en manos de facinerosos. ¿Para qué damos manija? Vamos a saludar acá a la amiga Sofía del Nido, que nos hace la operación técnica. Y de paso acompañamos para saludar a Lilia Escobar. Sí, pero hay que saludarla también porque ayer cumplió años la amiga. Nuestra amiga cumplió años el día de ayer, así que... Ah, muy bien. Felicitamos. Feliz cumpleaños, Lilia. No, Sofi. Ah, Sofi. Sofi, cumpleaños, ¿no? Por Dios, por favor. No decimos cuánto porque no, las mujeres no se nos pegan, nos pegan. No termina el programa, abandona la. Ahí más de 20, menos de 100. Sí, más de 20 tiene y menos de 100 también. Pero está en la plenitud de su vida. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo están las cosas por aquí. Dicen que pidieron no empezar las clases porque no pueden comprar los útiles. Muchos argentinos están en esa realidad. Vergonzoso. Totalmente vergonzoso. La escuela número 265 de Yapeyú está ubicada en 12 de octubre, 9300. Se encuentra... Esto es... Estamos hablando de la provincia de Santa Fe. Está ubicada en 12 de octubre, 9300, se encuentra ubicada en el noroeste. Qué pobre futuro tiene la Argentina. En el noroeste, capital provincial. ¿Sí? O sea, estamos hablando de Santa Fe, capital. No estamos hablando de un pueblito perdido en alguna provincia. ¿Sí? Yapeyú es un barrio de la ciudad de Santa Fe. Está tan solo 19 minutos del centro de la ciudad, pero en esta institución educativa se vive una realidad que les toca a muchas familias y que pocos ven. La institución a nivel secundario cuenta con una matrícula de 800 alumnos que se dividen entre turnos mañana y tarde. La escuela es pública, recibe chicos que van desde los 12 a los 19 años y en sus aulas se cuentan alumnos de Yapeyú y nombra los barrios, ¿no? Yapeyú, Los Troncos, La Ranita, La Tablada, Loyola Norte y Sur. Muchas de las familias atraviesan necesidades que van desde la falta de trabajo hasta lo básico, como la falta de vivienda. Sin embargo, la educación es un bien valorado por los padres de los alumnos que acuden a la entidad y tratan de defenderlo. Y fue a poco del inicio del ciclo lectivo que muchos de estos acudieron a la escuela para pedir tiempo. Como algunos le piden tiempo o le dan tiempo al gobierno, ellos le fueron a pedir tiempo a los directivos en la compra de los útiles escolares. O sea que podían empezar las clases, pero lo que no podían es ponerse que de entrada tendrían que comprar todo porque no pueden. Nosotros pedimos que asistan igualmente, que ya vamos a ver cómo se soluciona el tema de los útiles, aseguraron Karina y Luciana, docentes de la institución, en torno al pedido. Los docentes aclararon que si bien la problemática es real, no afecta a todos los alumnos por igual. Las necesidades de estos chicos pasan por la imposibilidad de adquirir los elementos básicos para asistir al aula. Como me ibas a decir que no puede haber una intendencia, un ministerio de educación, una gobernación, un que mande una cantidad de una cantidad de útiles acorde a las necesidades del colegio. No, tenemos que pagar intereses de la deuda. Bueno, o sea, acá es que los elementos básicos como cuadernos, lapiceras, mochilas, estos no lo pueden comprar, y un segundo aspecto que se repite todos los años al inicio de este ciclo se siente aún más en las dificultades para acceder al calzado. Muchos mamás comentaron la dificultad que están teniendo para los útiles, como también como la ropa, contó Karina. No se exige un uniforme, pero los chicos tienen que venir con una remera blanca. Eso y los útiles es todo lo que un chico necesita para la escuela. Un comedor, un termómetro, un aspecto que no pasó inadvertido, un comedor, un termómetro, ¿no? Como título. Un aspecto que no pasó inadvertido para los integrantes de la comunidad educativa es la alta demanda que registró el comedor escolar durante el receso de clase. El número de asistentes no se redujo en el periodo estival. O sea, desde diciembre a febrero los chicos siguieron yendo a comer a la escuela. Asistieron más chicos que en años anteriores, dijo Luciana, y antes se les daba dieta seca, pero este año se empezó a cocinar y los chicos asistieron en mayor número. A pesar de que no pudieron dar una cifra exacta, ambos docentes coincidieron en que la cantidad se duplicó, mientras que en la época de clases el número se incrementa. Los docentes piden que las personas que puedan colaborar con los chicos de la institución se acerquen a la escuela y dan la dirección, 12 de octubre 9300, y básicamente se están pidiendo útiles escolares, calzados, o sea, todo lo que necesitan los chicos. Esto está pasando en una escuela, en un barrio de la ciudad de Santa Fe. Muy bien. Hay algo que a mí me está preocupando y lo he venido diciendo en varios programas. La situación de Venezuela, ¿cómo podría arrastrar a toda Latinoamérica, o por lo menos a Hispanoamérica, en conflictos? Sí, en el nacionales, cual somos aparentemente, que somos ajenos, absolutamente. Tan ajenos somos nosotros como Venezuela. Claro, sí, no, los pueblos son ajenos a todas estas maniobras. ¿Les suena algo ayuda humanitaria? Sí, es lo que... Sí. La misma ayuda humanitaria que dieron a Siria, sí, para terminar con una dictadura. La misma ayuda humanitaria que dieron a Libia para asesinar a un presidente. Y la misma ayuda humanitaria que dieron cuando encontraron armas químicas que no estaban. Existieron. Que no estaban. Entonces, toda esa ayuda humanitaria tiene un alto costo. No es para la nación, más que nada, y para los pueblos, porque los millones de civiles que mueren en esas ayudas humanitarias, como con la ayuda humanitaria que le brindaron a Afganistán para poder volver a producir la amapola, para poder infectar al mundo con la droga. Aquí, en la Argentina, se están dando pasos muy peligrosos. Primero, bases científicas de Inglaterra en la Antártida Argentina, en nuestro territorio. Tenemos ocupadas las Malvinas por los ingleses y le abrimos las puertas de la Antártida para que pongan bases en la Antártida, supuestamente científicas. Y que ellos no lo llaman Antártida. Tierra de la Reina Isabel. Tierra de la Reina Isabel. Entonces, más evidente de la traición de estos cipayos, está demostrado que están preparando algo muy serio y feo para nosotros los argentinos. Bien. Desde que han aprobado, ¿te acuerdas cuando nosotros estábamos en Radio Belgrano? Un día que yo anuncié de que iba a ir un ministro de agronomía en la provincia de Buenos Aires, que era un ex gerente de Monsanto. ¿Te acuerdas que hicimos el análisis, sí, cómo iba a terminar esto? ¿Sabés que están por hacer una ley que va a permitir el uso indiscriminado del agrotóxico? No, no sabía, pero no me extraña nada. Están trabajando en esa ley. Ya directamente van a fumigar arriba de las escuelas. Y ahora el que está, no importa un carajo, que está involucrado en el asunto es el gobernador que acaba de ganar ayer. También en acaba eso de reelegir. Van a hacer una... Ya empezaron a hacer una base en Estados Unidos. Y bueno, empecemos por el tema de cómo viene todo esto en perjuicio de Argentina. Tierra de la Reina Isabel, bases científicas. Este gobierno hace los mapas, no pone Malvinas. No pone Malvinas. Y me causa, no sé si bronca o asco, la actitud de las Fuerzas Armadas Argentinas, cuyos camaradas murieron en Malvinas y cuya misión debería ser defender los intereses del país. La soberanía nuestra. Por lo menos no guardar silencio ante la entrega. Porque yo no digo que salgan a pelear porque no tienen armas ni tienen con qué. pero por lo menos levantar la voz, como la levantó ese coronel retirado con respecto al problema de sus... Cuando le quisieron intervenir la obra social. Problema de obra social. Entonces, mostraron los dientes e inmediatamente dieron marcha atrás. Entonces yo me pregunto, ¿es más importante la obra social de las Fuerzas Armadas que la República Argentina, la que deberían y tienen como misión defender y que para eso el pueblo argentino les paga? ¿No deberían levantar la voz también en estos casos? ¿O solamente levantan la voz cuando le tocan el culo? No a la Argentina. A la Argentina le pueden meter el dedo en el culo, pero sí a ellos, ay no, no le toquen las nalgas. Entonces tendrían que tener vergüenza de decirse militares. Nosotros también tuvimos alguna agachada en ese sentido, que fue cuando nos retuvieron los ahorros, ahí salimos toda la calle. Si no, sí, no, de acuerdo. Nos hacen. Nos embarazan a todos. Semanalmente nos embarazan a todos. Diga que por eso la ley del aborto la piden tantos. Porque hay muchos hombres también embarazados últimamente. Sí, y de Quindillis. Bueno, con aval del gobierno comenzó la construcción de la primera base norteamericana en suelo argentino. Que entre paréntesis, vos sabías que hubo movimiento sísmico ahí en, sí, en la zona de donde está... Sí, donde están haciendo... Vaca Muerta, donde están haciendo la... Donde están haciendo fracking. Fracking. Sí, hubo alguna réplica en otras provincias, pero el epicentro fue ahí en Neuquén. Y bueno, así queremos la Argentina, Jorge, no te hagas problema. El gobierno de Omar Gutiérrez de Neuquén recibió a la comitiva estadounidense de ingenieros, arquitectos y técnicos que retoman la construcción del Centro de Operaciones de Emergencia, la primera base norteamericana en suelo argentino, cuyo costo asciende a $2 millones. Dos moneditas para Estados Unidos, $2 millones. En 2016, desde el Disenso, que es el portal donde está esta nota, se alertó respecto al convenio de ayuda humanitaria firmado por el gobierno de Macri con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El proyecto no es nuevo, lo publicó oportunamente Al Jazeera. Al caerse el proyecto para instalar una base norteamericana en el Chaco, el entonces embajador estadounidense Wayne viajó con el agregado de la defensa de Estados Unidos a Neuquén y durante una cena privada ambos se reunieron con el otrora comandante del ejército local, el general Hernán Prieto, y hablaron sobre las relaciones militares entre Estados Unidos y Argentina. ¿Qué relaciones tendríamos que tener? Ninguna tendríamos que tener con Estados Unidos. No tener malas relaciones, pero tampoco buenas. O sea, ¿qué tenemos que hacer cosas recíprocamente con Estados Unidos ni con nadie? De acuerdo a cables de Wikileaks, a los que hace referencia a la publicación, Prieto comentó francamente que cualquier iniciativa de ese tipo requería un fuerte apoyo político. Dice acá entrecomillado, un fuerte apoyo político. ¿Y quién ganó ayer las elecciones? ¿A quién reeligieron? A Omar Quiroga. A Omar Gutiérrez, perdón. Quiroga era el que perdió. De acuerdo a cables de Wikileaks, a los que hace referencia a la publicación, dice que para hacer eso necesita un fuerte apoyo político. Sin embargo, en el caso de que se construyera tal instalación, podría haber una estrecha cooperación civil-militar. De hecho, Prieto confió que tenía una buena relación de trabajo con el entonces gobernador de Neuquén, Jorge Zapaga. Prieto fue retirado del ejército por decisión del entonces ministro de Defensa Garré, ingresó al Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén, convirtiéndose en la mano derecha de Guillermo Pereira, que es un actual senador neuquino del Movimiento Popular Neuquino, Movimiento Provincial Neuquino, y líder del sindicato. El ex general Prieto, quien fuera secretario del gremio, se convirtió en el gerente de Meop Art Mutual, que es la primera ART de los petroleros privados. Jorge Zapag, gobernador al momento en que Prieto se reuniera con el embajador Wayne, le traspasó la gobernación a Omar Gutiérrez y también del mismo espacio político, ¿no? Del Movimiento Popular Neuquino. El actual gobernador de Neuquén es un hombre que responde a Zapag y a Pereira y posee estrechos lazos con Macri y fue quien avaló la las instalaciones de la base norteamericana en la provincia. De acuerdo a Lionel Sacharri, secretario de gobierno de Omar Gutiérrez, que estuvo encargado de recibir a la comitiva norteamericana y acompañarla al lugar donde se construye la base, no se trata de una base militar, sino del programa de ayuda humanitaria para retomar la marcha de la obra que se suspendió en el 2012 y que consiste en un depósito y un edificio de oficinas para la coordinación de defensa civil y otros organismos ante una emergencia. Entonces, ¿qué va a haber acá? ¿Fuerzas Armadas Argentinas o Fuerzas Armadas Americanas? En la ayuda humanitaria está, no en la base militar. Es tan humanitaria la ayuda como la que tuvimos ayer acá en San Telmo, con respecto a los artesanos, a los cuales los recontracagaron a palo. Sí, y no solo a los artesanos, también a los turistas. A turistas que estaban también en la zona, golpearon. ¿Qué? Qué bárbaro. Y había uno ahí que se hacía el guapo, se hacía el pistolero. Cuando vuelve a su país y diga, ¿dónde fuiste? A la Argentina, no sabés. Y me cagaron. Estábamos en una liga mirando artesanía y vino la policía y nos pegó a todos. Y después hablan de... Bueno, pero hay algunos que le va bien, ¿eh? Hay muchos que le va bien. Quizás por eso se ríen cuando salen en televisión o sacan fotos, como si la Argentina hubiera plena felicidad. Para uno la cara es larga, por ejemplo, para estos, que es una realidad lo que está pasando en la Argentina. Se derrumbó el consumo de carne en la Argentina de Macri. De Macri y de Cambiemos, hay que agregarle también, porque hay no solamente responsable Macri, sino de aquellos que lo acompañan. En campaña prometieron que ingresaría tecnología de punta en las computadoras y celulares, pero ahora la realidad mostró la verdadera cara del macrismo. En los últimos meses cayó fuertemente el consumo de carne y creció el de harinas. Es decir, vamos a estar como los chicos del África, nuestros hijos, con la panza inflamada por la harina, pero sin proteínas que le puede dar la carne. En la Argentina de Mauricio Macri, la gente dejó de consumir carne para suplantarla con fideos y arroz. Así lo debe el estudio del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y el Instituto de Proyección Ciudadana. En la región AMBA, la carne junto con los medicamentos cayó fuertemente. En materia de alimentos creció el consumo de fideos, harinas y arroz. El documento afirmó que el 35% de los participantes de la encuesta disminuyeron el consumo de lácteos, el 48% el de carnes, el 24% de frutas y verduras, 44% gaseosa, jugos y soda, y el 63% salidas y esparcimiento, 41% menos de combustible y 23% de medicamentos. Mientras tanto, creció el consumo de harina y arroz, el 13%, y fruta y verduras, 14%. Así es la situación en la que hundió al país Mauricio Macri. En vez de inversiones para comprar nueva tecnología, la gente dejó de comprar carne y medicamentos. Ahora mire qué pícaro, ¿no? Carne y medicamentos, y dejó de comprar los útiles para los chicos y todo, ¿no? Y todo. Pero mientras esto pasa con el pueblo, fíjese usted lo que ha hecho Duhovne. Y el Congreso, bien gracias, porque esto amerita que el Congreso lo cite y le haga una interpelación por esta maniobra. Sin un juicio político. Sí, sí, una interpelación para llegar al juicio político. Porque si esto es cierto... No, es cierto, porque ya está publicado y si está publicado lo debe estar cobrando. No, está la prueba también publicada. Y bueno, si está la prueba, es cierto, ¿y dónde está el Congreso? ¿Existe el Congreso o están para ir a cobrar a fin de mes? Sí, y los jueces y los fiscales que actúan de oficio, ¿dónde están? ¿Qué? ¿De qué oficio? Digo yo, ¿dónde están? Se olvidó el oficio. Se olvidaron del oficio de la justicia. El oficio de la justicia es condenar a los delincuentes, o por lo menos perseguir el delito, o castigar el delito. Sin embargo, y estos son los que venían y nos hablaban de honor, de principios. Y que nos siguen hablando de eso. Y te quiere mostrar como que ellos son orina agua bendita. Sí, que son adalides de la independencia judicial y hablan de... Bueno, Escandaloso. Duchovne se autotorga un bono de 1.000.000 de pesos. Casi nada. El ministro de Hacienda, Nicolás Duchovne, aprovechó una decisión administrativa para gestionarse un bono en su sueldo superior a 1.000.000 de pesos. Es decir, esto es un extra. Y a la gente la están echando. Y muchos de ellos tienen que trabajar 12 horas sin pago de horas extras, si quieren seguir trabajando. Sí, o están suspendidos con el 50% de su sueldo. Dice que su sueldo superior a 1.000.000 de pesos es un incremento salarial del 45% que va a recibir gracias a una maniobra de una decisión administrativa. Es decir, que acá lo deciden administrativamente cuánto van a ganar. Así es fácil, ponerse el sueldo uno, total lo pagamos nosotros. Si hoy en día se hace difícil mantener una casa, imagínese un baldío. Habría sido el argumento utilizado por el ministro de Hacienda, Nicolás Duchovne, para gestionarse unos pesos más en su sueldito de ministro. Tanto es así que en medio de una perdida decisión administrativa, la número 157 del 2019 del Ministerio de Transporte, que lleva las firmas del jefe de gabinete Marcos Peña, del ministro Guillermo Javier Dietrich y del propio Nicolás Duchovne, así que el mismo se firma su aumento de sueldo. ¡Qué grande! ¡Ay, Argentina da para todo, muchachos! En la que se refiere a traspasos internos, departamentos departamentales de índole administrativo, se desliza al pasar en un artículo sexto que se asigna al titular del Ministerio de Hacienda la cantidad adicional de 26.000 unidades retributivas, las cuales actualmente cotizan esas unidades a 41,21, lo que arroja un total de un sobresueldo de 1.071.460 pesos. ¿Tanto le tenemos que pagar al inútil este que está llevando a la Argentina a la quiebra? Esto sin contar las coimas que recibirá por los créditos que contraen, por el acuerdo con el Fondo Monetario deben haber. ¿Sabe cuánto se llevó, hijo de puta? Y encima se roba esto. La justificación esgrimida para tamaña fortuna salarial en los considerando de la decisión radica en que por la función del ex Ministerio de Finanzas con el Ministerio de Hacienda es necesario otorgar al titular de dicha cartera ministerial una adicional de unidades retributivas sobre las otorgadas por la decisión administrativa número 325/18. Por dicha decisión administrativa, Duchovne ya cobra 56.981 pesos. Así que agregarle al 1.000.000 y pico que está con, que se hizo pagar aparte. Unidades retributivas, algo así como 200.000 pesos mensuales. Así el exitoso ministro aumentó su sueldo un 45%. Es decir, él cobraba de 200.000 pesos y aparte de 200.000 pesos, 1.071.000. 1.300.000 pesos de este señor, ¿para qué? Porque se le devaluó el sueldo por el dólar. Y tiene que pagar los impuestos del terreno, que quiere. Y a pesar de eso vive en un terreno, en una cueva. Pero también, en medio de la crisis, la familia de Marcos Peña ganó 14.000.000.000 de pesos. ¿Viste cómo se gana en la Argentina? ¿Cómo que no se puede? Siempre que hay perdedores, también hay ganadores del otro lado. La plata no es que desaparece. La plata pasa de un lado a otro. ¿Y qué ganadores, eh? Mira cuánto ganaron. En el medio de la crisis, la familia de Marcos Peña ganó 14.000 millones de pesos. Es en el marco de la grave crisis que sufre el país y debido a las políticas del Fondo Monetario Internacional que fue implementadas por el gobierno del Grupo Macri, del cual Marcos Peña es el jefe de gabinete, y el Grupo Financiero Galicia, propiedad de la familia del jefe de gabinete Marcos Peña Brown, declaró ganancias extraordinarias ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Según los estados financieros, al 31 de diciembre del año pasado, el grupo empresarial obtuvo beneficios por 14.789 millones de pesos y dicho balance fue aprobado por el directorio del GFG, que viene a ser el jueves pasado. No sé qué viene a ser el GFG. Grupo Fondo de Garantía, ¿será? Si se compara con el balance de 2017, la ganancia es aún más extraordinaria en medio de la crisis. Ese año el grupo se llevó 9.257 millones de pesos. El Grupo Galicia es un holding de servicios financieros de Argentina cuyo capital social está controlado en un 49.71% por las familias Brown, Escazani y Ayerza, mientras al restante 50.29 cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El principal activo del holding es el Banco Galicia y Buenos Aires y sus unidades en Uruguay y las Islas Caimán. Su activo más importante es la participación en el Banco de Galicia y Buenos Aires, que posee el 100% del capital social. La totalidad de las acciones que conforman el capital del grupo ascienden a 1.300.3 millones, compuesta por 281.2 millones de acciones clase A y 1.019 millones de acciones clase B. Federico Brown es miembro del directorio del grupo y tío del jefe de gabinete nacional, Marcos Peña. El presidente del directorio actualmente es Eduardo Escazani, que este año no le quedó nada a Escazani, el fondo le quedó bastante amplio. Bueno, el máximo responsable de la lucha contra el lavado tiene su dinero en un paraíso fiscal. Hoy, en el disenso, te contamos que Mariano Federici, nombrado por Macri al frente de la UIF, el organismo encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de impedir y prevenir el lavado de activos, consignó en su declaración jurada de 2015 que posee un 1.800 millones, 1,8 millones en el paraíso fiscal. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ahora, nombrado, esto es como poner a la comadreja a cuidar los huevos de la gallina. O poner al zorro a cuidar la gallina. Sí, este hombre lo ponen para decir, ojo que esto lo podemos hacer solo nosotros. El jefe de la Unidad de Información Financiera, que al ser entrevistado por la revista Noticias, aseguró que entre sus propiedades no está la evasión. Presentó su declaración jurada con algunos detalles que, dado su cargo, resultaron llamativos. Federici declaró poseer un 50% de una Land Rover Defender 2.4 por valor de 0,01 centavo. ¡Qué barato! Dinero en el país por 1.200 pesos y un 50% de una casa de 205 metros cuadrados en Estados Unidos con un valor de 1.159.950 pesos, lo que sería más o menos 72.500 dólares. Qué barato, 200 metros en Estados Unidos, muy barato. Regalado todo. Qué barato compra este hombre. Y pensá que hay gente que no come carne porque está cara. Mirá si la carne estuviera como compra este tipo. Debe ser por eso que la camioneta vale un centavo. Debe haber comprado la casa y le regalaron la camioneta. Sí, debe ser por eso. El fondo Castlering International Limitado tiene sede en la calle Calla Flamboyant 9, en la isla Curazao. En la misma dirección donde opera el fondo Citco, cuya principal inversión es el petróleo crudo y el gas natural. Es que a nosotros nos sale bastante caro. SEC Citco de 1311, crudo petróleo y natural gas. la isla de Curazao formó aparte hasta el año 2010 de que la conocía de lo que se conocía como Antillas Holandesas, el paraíso fiscal. Ahora es un país autónomo dentro del reino de los Países Bajos, cuyo rey es Guillermo de Holanda y su reina Máxima Zorrayeta. ¿Te suena? Máxima, sí, es una chica que está... Que suele venir a pasear acá. Sí, la hermana trabajaba con Máxima. Sí, y tienen zonas en el sur, hectáreas y hectáreas, que no pagan impuestos. Y bueno, son... Cuando yo digo que la nobleza sigue en el poder, ¿para qué cantamos el himno? Si el trono está bien firme y con poder. De acuerdo a una nota de Tomás Luquín, publicada en Página 12, la UIF y la AFIP están promoviendo una serie de flexibilizaciones en los controles del sector financiero que pueden terminar transformando a la Argentina en una plaza atractiva para lavadores de activos. Mirá, Federici. El fiscal Federico Delgado remitió a mediados de febrero un informe a la procuradora Alejandra Gil Carbó, donde advertía sobre las demoras en la entrega de información solicitada a la UIF, así como las diferencias de profundidad y extensión entre los informes referidos a personajes vinculados al kirchnerismo y aquellos referidos a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. La UIF muestra una actitud contraria a compartir información necesaria para la investigación de los delitos de lavado de dinero. Su presidente señala todo el tiempo que quiere poner a la UIF a tono con los estándares internacionales, pero lo cierto es que esos estándares se oponen completamente a lo que la UIF está haciendo aquí, afirmó Gabriel Pérez Barbera, titular de la Procuración de Criminalidad Económica. En el caso de Arribas, la UIF de Federici dio una respuesta tan parcial como acotada a lo solicitado y se excusó de enviar los informes completos. En virtud del secreto establecido en la ley de sinceramiento fiscal, por lo que el juez no pudo tener acceso a los documentos que avalarían la información requerida. En cambio, en la causa denominada La Ruta del Dinero K y la investigación contra el ex secretario de Obras Públicas, José López, la UIF, por iniciativa propia, sin esperar siquiera el requerimiento, presentó un informe de 35 páginas sobre un supuesto testaferro del ex funcionario. El contraste entre ambas situaciones muestra que el secretismo para los amigos contrasta con la actitud persecutoria, característica del doble discurso del cambio. Para el diputado nacional Rodolfo Tailade, el dato de que Federici posea inversiones en un paraíso fiscal explica su actitud en el caso Arribas y Panama Papers, donde la información de la UIF dio a los juzgados no fue la que solicitaron. ¿Por qué miente Federici su declaración jurada cuando tiene la plata en Estados Unidos, si la tiene en un lugar donde se lava dinero? Curazao es el mismo lugar en donde Odebrecht opera el banco Willemstad, banco a través del cual pagaba las coimas para conseguir obra pública, explica el diputado. El imaginario popular que se plasma en la frase "otro lobo al cuidado del gallinero" encuentra en Federici una referencia muy concreta. Si el director de la UIF, que reivindica su reticencia a compartir información con la PROCELAC y con los tribunales ordinarios, ha declarado que su Land Rover vale un centavo y ha falseado el domicilio del fondo de inversiones con el que opera para que no se note que tiene su dinero en un paraíso fiscal. El saqueo está garantizado y las maniobras de lavado mucho más. Qué bárbaro. Es decir, que se quiere envenenar. Un poquito más. Bueno, tome, se lo digo. Claro, mientras nos envenenamos, primero vamos a leer a los oyentes a ver qué nos cuentan. Está el amigo Sixto Javier Guzmán Camacho, como siempre, dice Atendi, ¿eh? Vamos adelante, Rubén Giovannini, estaremos el jueves 14 por tribunales a las 11 exigiendo nuestros derechos, presente y a futuro jubilado. Bien, por Sixto Javier Guzmán Camacho. Diana Romero, vamos Rubén, dice. Sergio Benevento, se viene la agenda de aprobar la eutanasia. Antonio Juan Curia, fuerza, compañeros. Ya de hecho la están instalando la eutanasia, porque fumigar, donde hay colegios. Sí, no, pero la eutanasia es este. Sí, es, primero. No, es morirse por propia voluntad, no es por voluntad de los gobiernos. No, no, pero ellos te fumigan y después vos vas a pedir que te maten. María Soledad Montenegro. ¿Viste los chicos que nacen? Sí. Donde se fumiga. Los que nacen, algunos ni siquiera nacen porque quedan estériles las personas. Sí, algunos sí. Pero la gente que contrae cáncer y todas las enfermedades que originan, y que eso está demostrado en Europa, está prohibido totalmente el uso de eso. Acá, y todavía te quieren traer el maíz transgénico. Bueno, y también le saludamos a María Soledad Montenegro, que nos dice, fuerza compañera. Todas esas personas están escuchando vía Facebook, vía Rubén Giovannini. Mr. and Mrs. Stornelli. Dice, señor y señora Stornelli, traduciendo. De acuerdo a Marcelo D'Alessio, ¿no?, el que estaba preso, el que dice que es un falso abogado. Pero amigo de amigo de todos. Amigo de todos los personajes de, sí, con toda la, con de toda, la política con podrida todas las que credenciales, tenemos. Con armas que le encontraron que dice que son tan sofisticadas que acá en el país no las tiene ninguno, no las tiene ni la fuerza de seguridad. La encontraron en la casa de él, en el country, ahí en Canning. Bueno, de acuerdo a Marcelo D'Alessio, el dinero solicitado a Chévez, o sea, este señor que denuncia a este empresario agrícola, era para que el fiscal Stornelli pudiera adquirir una casa en Pinamar, y al retrasarse en el pago se habría generado una multa de $9,700. Durante el intercambio verbal no se mencionó el agente de bienes raíces que intervino en la compra. Y hoy, desde el disenso, te mostramos qué parte de la familia política del fiscal se dedica a operaciones inmobiliarias en el país y en el exterior. Bueno, el fiscal Stornelli, ya divorciado de Claudia Reston, que desde 1994 trabaja en el Estado, se encuentra actualmente en pareja con Florencia Antonini Modet, quien, al igual que la esposa del ministro Eduardo Machiavelli y de innumerable cantidad de parientes de políticos de turno, fue incorporada dentro del listado del personal de ACARA, que es la dependencia judicial que tiene a mal traer al ministro Duhovne, empeñado en recortar los sueldos del sector. Pero pareciera que el ingreso oficial no le alcanza a Florencia, a la actual pareja de Stornelli, para sus abultados gastos mensuales, que de acuerdo al registro público del Banco Central, en el mes de diciembre ascendieron a 1.341.000. Miércoles, ganan bien esta gente, Tal vez por esta razón, en su tiempo libre, Florencia se dedica a revender en Argentina gran cantidad de mercadería traída desde Miami. Si bien no tiene ninguna empresa registrada a su nombre, la compañera sentimental de Stornelli utiliza servicios online para ofrecer desde vestimentas, juguetes y aparatos de gimnasia hasta muebles viejos de su propia casa y ropa que ya usó dos veces. Desde su Facebook, Florencia no duda en apoyar a su esposo, dedicándole frases papales, dice, al tiempo que comparte imágenes suyas en traje de baño. En la causa que investiga el juez Ramos Padilla, D'Alessio menciona que Stornelli está por comprar una casa en Pinamar y que a raíz del incumplimiento por parte de Chévez, el fiscal habría tenido que pagar una multa de $9,700. ¿No? No sé si queda claro. Como Chévez, el extorsionado, tardó en pagarle, el pobre tuvo que pagar una multa. Sí, pobre. Que se la querían cobrar, que se la querían cobrar de Chévez, obviamente. Por eso, También, cómo no cumplir en tiempo y forma. Eso tiene un costo. Julieta Antonini. Las coimas se cumplen en tiempo y forma. Si no, hay multa. Julieta Antonini Modet, cuñada del fiscal, posee un importante emprendimiento comercial internacional llamado Antonini Modet Negocios Inmobiliarios, desde cuya página web se ofrecen diferentes propiedades en Pilar, Pinamar, Mar de las Pampas, Punta del Este, Estados Unidos, etc. Y aclara ahí abajo cuando están ofreciendo esas propiedades conseguidas con coima para la venta. Tendría que poner en propiedades compradas con coima con alguna rebaja para ustedes. Sí. Y si esa cuñada será la que le vende y le cobra la multa, lo creo. Y no sé, no, esa cuñada es la que hace la operación de venta. Él recibe, va y compra a otra inmobiliaria que es la que le cobra la, bueno. Y después ella se hace cargo de vender lo que él compró con la coima. Me imagino que debe ser así el negocio. Entre sus variadas ofertas, la inmobiliaria de la familia política del fiscal Stornelli posee dos proyectos propios, uno en Punta del Este y otro en el extremo lujo, en el que el departamento más económico tiene un valor de $487,000, 20,450,000 pesos, dice acá, la Torre Canvas, que está localizada en la ciudad de Miami, justo desde donde Florencia trae la mercadería para revender por internet. Sí, tienen algo, tienen, y mira, con un trabajo solo no puede. Pobrecito. Es fiscal, recibe coima, tiene que trabajar la mujer y tiene que tener dos trabajos. Y aparte cobra del Estado la mujer, tiene también un nombramiento en el Estado. Nosotros, sí. Y encima vende, y después te van y te recagan a palo a los pobres artesanos que están vendiendo las chucherías, sí, que fabrican. Porque no tienen permiso. Porque no tienen permiso, pero a estos no le tocan el culo, ¿viste? No, pero está bien, está bien. Ya va a llegar un momento que le van a pasar factura a toda esta manga de hijos de puta. No te hagas problema. Espero que ¿cómo decía el Martín Fierro? Espero que vivan mil años. ¿Cómo decía el Martín Fierro? ¿Vos te acordás de Martín Fierro lo que decía? No hay tiento que no se corte, ni tiempo que no se acabe. Algún día se va a terminar el tiempo y vamos a ver qué les pasa. Yo conocí muchos que se creían intocables y después terminaron llorando cuando le ponían las esposas. Hola, Tiempo Nacional, soy Héctor de Chivilcoy. Sí, la mega corrupción de siempre, pero ¿dónde está la reacción de los 44 millones de argentinos? La ven como una partida de ping-pong. No todos, claro. Bueno, Héctor de Chivilcoy nos manda ese mensaje. Le agradecemos. Vamos, ya que nos llamó Héctor, le pasamos el número, para que nos dejen WhatsApp de texto o de voz. 15-24-68-9874, 15-24-68-9874. Bueno, narcoescándalo de Cambiemos en Paraná. Esto es Paraná, capital de Entre Ríos, ¿no? Intendente imputado y dos funcionarios presos. En Paraná, el juez federal Leandro Ríos destapó una olla que preocupa a todo el arco de Cambiemos. Ya son cuatro los funcionarios detenidos, el intendente se encuentra procesado y desde la justicia se logró establecer cómo funciona la red de narcotráfico, que parte de la misma municipalidad, por eso lo llaman narcoestado, de la misma municipalidad, cuyos camiones de basura fueron usados por más de 40 empleados municipales que responden al actualmente detenido Daniel Tavicelis, que es indicado como el jefe narco local, que a través de la información desprendida de las escuchas habría costeado la campaña política del intendente Sergio El Pescado Barisco, el mismo que la semana pasada estuvo en la Casa Rosada sentado con Mauricio Macri. El 29 de mayo del 2017, una avioneta que transportaba 300 kilos de marihuana provenientes de Paraguay aterrizó en un campo de Entre Ríos. Tiroteo mediante, la Policía Federal interceptó la aeronave y como parte de la investigación fueron apresados numerosos integrantes de la familia Daniel Tavicelli, señalado, como decíamos antes, como jefe del narcotráfico en la capital entrerriana, y dos trabajadores municipales. Ellos son Miguel Carmelo Leguizamón, padre del corazón de Tavicelis y coordinador de la unidad municipal número 2, y Cristian El Flaco Silva, perdón, el segundo en cadena de mando de la unidad municipal N2, sindicado como el cajero de la asociación ilícita. En 2015, Silva, miembro del MBO, que es el Movimiento Vecinalista Oeste liderado por Celi, fue arrestado por narcotráfico cuando se desempeñaba como chofer de campaña de Barisco, entonces candidato a intendente. vayan tomando nota, de la laya de todos estos muchachos. Sí, los puritanos, los que orinan agua bendita, los que vienen a salvar la nación de la corrupción. Celis Hernández iba a disco durante la campaña con el apoyo del MBO. Mientras se desarrollaba la investigación, fueron detenidos por su vinculación al narcotráfico Carlos Alberto Bernini, que es director de Arquitectura Social de Paraná, Sergio Prost, de la misma área, y un trabajador de obra sanitaria, Sergio Villano. Acto seguido fue publicada una charla entre Marcelo Fabián Álvarez, exdirector de Ambiente Sustentable de Paraná, y el abogado Tavi Celis, Hugo Gemelli, donde se da a entender que Celis financió la campaña del intendente Barisco. En esa escucha, Gemelli asegura que su cliente le dijo que si yo voy en cana, yo salgo a hablar y va todo el mundo en cana. Luego de la detención de Celis, desde su cuenta de Facebook, también se publicó una advertencia a su entorno. Actualmente Celis se encuentra detenido, condenado a 7 años de prisión por su participación en el asalto a la estancia El Retiro, y esta investigación fue dada a conocer por el periodista Tomás Méndez en ADN TV en el mes de julio del año 2017. El chofer de Barisco, del intendente, está acusado, 7 años tiene de prisión por haber participado en un asalto en una estancia, aparte de ser del narcotráfico. Este año, a principios del mes de mayo, el juez Ríos ordenó que se paralizara un allanamiento de la Municipalidad de Paraná en el Honorable Consejo Deliberante y un listado de domicilios particulares que incluían las casas de Barisco, su pareja, su madre y varios funcionarios. Con el detalle de los elementos secuestrados durante los operativos, Barisco fue llamado a indagatoria junto con el concejal Pedro Hernández y la secretaria de Seguridad Griselda Bordeira. Tanto Hernández como Bordeira, miembro de la Policía de Entre Ríos, en licencia, forman parte del entorno más privado del intendente. Y de acuerdo a la línea de investigación en curso, se sospecha que recibieron dinero del narcotráfico que fue utilizado para la campaña de Barisco. En el Facebook de este movimiento vecinal se pueden ver fotos de Celis con los más altos referentes de Cambiemos Paraná y también con legisladores y funcionarios nacionales. Cuando el juez Ríos indagó a Barisco sobre si había mantenido algún vínculo con Celis luego de su detención y si él había autorizado la contratación de gente de Celis en la municipalidad, el intendente lo negó, y ante esta negativa, según el diario Clarín, el magistrado contraatacó con un audio del 8 de abril donde Bordeira le decía: estamos nombrando a todos narcos. Bordeira es la que está sindicada como perteneciente a la policía. De acuerdo al matutino, Barisco no supo qué decir. El pescado... durante el allanamiento que fue realizado en la casa de la pareja de Celis, se encontraron 3.5 kilos de cocaína, un cuaderno de donde el juez obtuvo información contundente y lo que podrían ser detalles de las transacciones. Barisco N igual 2% 60 igual 320 menos 250 igual 70 saldo. Dice: de acuerdo a lo que figura en el expediente, las anotaciones son compatibles con la probable adquisición de cocaína en cantidades significativas por parte de Barisco, Bordeira y Hernández, y en base a la información recabada, los investigadores creen que la organización vendía el kilo de cocaína en una suma entre 150.000 y 160.000 pesos, por lo que Barisco y Bordeira habrían adquirido 2 kilos de cocaína y Hernández 1 kilo de la misma sustancia. Los muchachos de Entre Ríos. Ya no se habla de gramos, se hablan de kilos, de toneladas. Si seguimos así, de toneladas van a hablar. ¿Cómo andamos con el horario? 18 y 17, ya estaríamos yéndonos. Ya estamos yendo, ¿no? ¿Sí? Ya hemos cumplido superado nuestro horario de... Bueno, nos veremos. Nos reencontraremos mañana. Y como podrán observar, Rubén no viajó a Mendoza, así que lo vamos a tener acá durante esta semana seguramente. No, tengo que viajar para Tucumán todavía. ¿Pero esta semana? No. Claro, el viernes. Ah, el viernes. Ah, el jueves, después de la marcha. Ah, recuerden la marcha, el jueves 11 de la mañana. El jueves estamos en la marcha y el viernes estamos... Saludos a todos los amigos que nos escucharon vía streaming y vía Facebook. Nos reencontramos mañana.